he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. Si el ocaso despierta la noche, que perdida aún no ha sido. Mitología de sangre, la que felices hemos vivido. Amor en golpes y latidos, amor que atormentaba los sentidos. Espejo imaginario en que tu silueta, por veces, borrosa se dibujaba, ya casi desvanecida. Antaños y amores que suplican, grises y graves, eterno vínculo sagrado, blanco y tembloroso lecho que han sido. Noche y ocaso, indormidos, mojen de versos de fuegos, encandenantes carbones encendidos, la pluma de quien escribe. Vocablos ciegos y sordos, vaivenes de dulce y pura lascivia, sedas de pianos ausentes, musitan tenaces susurros, pasiones y sudores, ya muertos, vencidos. Suban el dúctil y anejo peldaño y canten aquella perdida melodía, atravesada por tiempos que se sumergen en la nada misma. Luces brillantes, agobiadas, estallan recuerdos de tus labios ardientes, nuestros cuerpos unidos, furor de amores pasados, ardientes letanías, llamas de ocres y ocaso, cuerpos de almas selladas, ráfagas ardorosas y a la vez gélidas, rosados musgos de amor ya enmohecido, terciopelo ungido de pétalos celosos, cántaros de dulces y soñados gemidos, noches que no duermen, noches que nunca mueren, suspiros al alba, rasgados en velos sutiles, despejos de soles oscuros, ser que fuimos antes de ser, uno mismo, unidos en cada ocaso, en cada alba, en cada sol sin tiempo, rispio sesgar, desórdenas, en delirio, estrecho efímero, se acaba la afinidad del día, y este poema naufraga, embarca en desvarío, ser que fuimos antes del ser mismo, frenesí desmayado, tu cuerpo y el mío. En este poema, ¡ay, me falta la botonera! ¡Cómo extraño la botonera que me aplaudía! ¡Oh! ¿Por qué falta él? ¡Ah, ahora me gustó! Usted sabe que estoy condicionado, soy como el perro de Pavlov. ¡Oh, qué cosa brava! Con el amor y con los aplausos de la botonera. Una cosa de loco. Este poema, que era de la queridísima Patricia Aznar, que se llamaba justamente Frenesí Desmayado, en este programa. Muchas gracias. Más vale tarde que nunca. En este espacio, perdón, perdón por el atrevimiento. En este espacio que saluda diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Hoy bastante madrugadas y gélidas deberemos agregar. En este espacio que es la Barra de Mármol, con su anfitrión, que quien les habla, Esther Vino Mármol, y con los participantes de esta barra, que en esta ocasión han variado de alguna manera. Porque hay una ausencia, hay presencias extras y hay una presencia que ya, diríamos, un clásico y que incluso se atrevió a participar del programa anterior. Y que lo voy a presentar a él, a los otros no les preparé una presentación, pero tampoco necesitan presentación, él tampoco la necesita, pero como no somos hijos de la necesidad, sino hijos del rigor, voy a presentarlo para que se haga presente. Que lo veo ahí con la mirada un poco ida, un poco huidiza. Míreme que le voy a hablar a usted. A usted le estoy hablando y le voy a decir lo siguiente. ni frenético ni loco, hermético ni un poco, soluble y solvente, de cuerpo y de mente, en obsaigo adelantado, deportivo y deportado, sin centrar ningún balón, descentrado en condición, fino y noble su alarido, noble y fino compartido, siempre tiene un requisito, ser un crack, el Roquecito, ¿cómo anda? Bueno, yo en realidad voy a hablar por Roquecito, por buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, que no fue lo que dije hoy, porque Roquecito entró él por mí al aire. Mira, este, un trueque, un colo. Acá. Sí, claro. Él está en el baño ahora. Y me dijo que entrara. ¿Es su representante legal? No, él me dijo: yo entré por vos hoy, ahora entra vos por mí. Mire, entonces yo estoy haciendo la el aguante. El aguante para. ¿Cómo andan? Hoy no saludé a los del programa. ¿Todo bien? ¿Todo pero bien? Pero haber sabido. Este, y claro. No, hay un entonces, acá. Claro. Le estaba haciendo el aguante. Ay, vino Roquecito, pero yo me. Bueno, lo dejo, Roque. Sí, cámbiame, déjame sentar para mí. Ahora sí, Roque. Pero, bueno, los dejo, muchachos. Bueno, Colo, muchas que gracias. Bien. Muchas... Me tengo que ir, los escucho desde casa. Bueno, podría quedarse. Bueno, también, me quedo a tomar unos vinitos acá con. Quédese en la barra, que sí, nunca sí. Se quedó. Que siempre los escucho. Bueno, pero dele el lugar el. Sí, que permiso, estimado. ¡Cómo anda, Roquecito! Muchas gracias, Colo, por hacerme el aguante. A ver, traiga la botonera, usted. Ahí, encárguese de la botonera, que ahora hay una ausencia. Sí, hay una ausencia. Yo lo estoy extrañando. Yo hoy, cuando me dijeron que capaz que no venía, no sé si era por el tema del frío, se le había congelado la cadena de la bicicleta. Ah, mire usted qué contrariedad, claro, es algo que puede pasar. Sí, porque... sí, sí. Yo le eché un poco de querosene y le prendí fuego por eso cuando me dijeron y me vine, ¿no? Anda prendido fuego, como dice. ¡Sí, anda prendido fuego! ¡Lo sabe! ¡Oh! ¡Lo sabe! ¡Ay, estoy como loco! ¡Estoy como loco! ¡Estoy así como con una ardor! ¡Con una ardor! Pero mire qué le. Anda como loco, justamente sí, como... Sí, sí, mira, sí, sí. Pero igual le quiero decir que re larga que le sale. Sí. Mire, usted podría perfectamente presentarse. Hay, no sé si usted sabe, hay un campeonato mundial de rarreo. No me diga. A ver quién rarrea más largo. Rarreo. Usted. No, yo estoy como loco porque. Fuera de que hoy estuvimos hablando con el amigo Lucio, que lo tenemos acá. ¿Cómo anda, Lucio? ¿Todo bien? Todo bien acá con frío. ¡No me diga! ¿Cómo anda, Lucio? Se va a ir a otros fríos, me dijeron. Ah, mire, no adelante, mire que. No adelante, que todavía tiene que pasar el invierno acá. Ah, bueno. No, yo estoy diciendo en Cerrillo. Tiene, va a ir a Cerrillo, va a andar por otros lados. Claro. Documentando como él hace. Es un tipo. Y sacando fotos. Le decía que el campeón mundial de rarreo es un paraguayo. No me digas. En este momento que rarreó durante 30 horas de corrido. ¿30 el rarreo más largo está registrado, sí. Le ganó ¿cómo un le quedó la gola a ese hombre? ¿Eh? ¿Cómo le habrá quedado la gola? Ah, ¿y la lengua? Imagínese, gastada. Dormida. Porque vio que es un repiqueteo, la R, de la punta de la lengua en el paladar. Que es un ejercicio muy, muy bueno para calentar la lengua. No me diga, yo estoy con una excitación así porque ¿sabe lo qué? Veo. ¿Sabe lo que me pasó? ¿Qué saqué le pasó? A la quiniela. Saqué la quiniela 350 pesos y compré 10 paquetitos de gomita y lo que les recomendé a todos ustedes acá. Sí, claro, 35 pesos la gomita está bien, pero usted sabe que la gomita es media nefasta. Es media, sí. Sí, tiene algunos compuestos medio tóxicos. Bueno, y más la que compro yo que son como... Sí, que son medio kilo a 35 pesos la gomita. Bueno, sí. No sé si son gomita o parche para bicicleta, pero bueno. La goma china. Sí. Porque te acuerdas que antes le vendían la goma inglesa. que era mentolada con azúcar afuera, sí, ¿se acuerdan? Sí, no, pero esa no me daba. No, esa me salió, daba, debe no ser carísima. Con 350 pesos fue lo que traje paquetito para todo. Ah, bien. Entonces, bueno, está. No sabía si comprar 3 cajas de vino pero yo, o 10 paquetitos de goma. Es que yo creo que usted está así, como con ese éxtasis. ¡Sí! No sí, tanto sí, por sí, haber sacado sí. la quiniela, sino por las gomitas que se comió. Usted dice que... Está con el azúcar, con la glicemia alta, usted me parece. No sé, estoy un poco exaltado. Está exaltado. Tengo una excitación. ¿Sabe qué tiene pecho. Usted? Usted lo que tiene manera un arrebato, un ardor, como dice usted. Furor, entusiasmo, exaltación, agitación, excitación. Usted está en un estado de frenesí. ¡No me diga! ¡Está no en me diga, un no estado de frenesí! Que es justamente la temática que vamos a ver, que va a tratar la barra de hoy. El ¿qué? Frenesí ¿qué? Amoroso. ¡El frenesí! ¡Ay, qué linda palabra! ¡Frenesí! Frenesí, que de alguna manera frenesí, mire cómo tiene un mensaje la palabra. Es un frenesí, porque uno cuando está en frenesí está desbocado. Está desenfrenado. Desenfrenado, no tiene freno. Entonces la palabra le dice, mire que va por mal camino, frenesí. Pero usted que está en frenesí no puede frenar. Qué palabra, qué estado para un músico, ¿no? Porque siempre frenesí, desenfrenado. Ah, mire usted, vio, claro, todo está ese bien. Tipo de cosas, ¿no? Vio dos notas musicales el y asoció. Y que lo agarró, lo agarró. Está perfecto. Y la que lo agarró también, no sé. Está bien, y quien sí. no lo agarrará en algún momento, sí. porque esto se repite los claro, sábados y exacto. los lunes. Es lo que tiene, que damos la chance, damos la chance. A la gente. Quiere, sí. no sé si lo trajo, pero tal vez es buen momento. Sí. Para el enigma cómico que usted siempre... ¿O no lo trajo? No, hoy no traje. Ah, porque... justo hoy lo trajo. Me deja el evidente. Sí, ¿qué va a ser? Busque uno, Google. Bueno, sí. Google, sí. que hoy en día no, está todo. No, me voy a todo. Tratar de acordar uno. Yo tengo. Hay inteligencia artificial que le puede facilitar esas cosas. Y el otro día me di cuenta que yo evito usar la inteligencia artificial. Porque uno busca en Google ahora y enseguida lo primero que le salta es la inteligencia artificial. Tengo uno de los tres actos. Si usted quiere, se lo digo. Ah, bueno, está bien. El tres actos tiene una parte de enigma. Exacto. A ver. El primer acto, un italiano en tercer piso ve caer un oso. Ah. Segundo acto, sí. El mismo italiano en un segundo piso ve caer un oso. Y el tercer acto, el mismo italiano en un noveno piso ve caer el mismo oso. Dejamos para después. ¿Cómo se llama la obra? ¡Ay, está en frenesí! Me atoré que yo lo sabía distinto. No me diga. Un segundito. Yo sabía que el oso veía caer el tallo. Sí. Bueno, pero. Es así. Era así. Sí. Bueno, está. Es así entonces. Sí, el oso ve caer el tallo. El oso ve caer el tallo, por la duda, porque si no, no me. No me salía la respuesta. Bueno, está, por la duda. Y la grapa. Y el frenesí. El frenesí. Perdón, me hizo gracia y me atoré con agua destilada. Le quería decir, querido Roquecito. Después lo rebajamos. Ay, va, sí. Ahí está. Si quiere, bueno, la gente entendió. Sí. El hecho es que caía un tano y un oso ve cómo cae el italiano. Exacto. En otro piso. Exacto. ¿Y cómo se llama? La obra. La obra. Ahí va. Nada que ver. Me gustó. ¿Cómo son les las decía? Gomitas, las gomitas. Ah, sí, son las gomitas que lo tienen trastocado. Hoy vamos a hablar del frenesí amoroso, que sí, de alguna manera es una duplicación conceptual en el sentido de que el amor se vive en frenesí. No, sí. Se vive en frenesí. Usted ha tenido, nunca hablamos de sus experiencias amorosas. Ya vamos a hablar. Yo sé que usted es un amante del deporte. Sí. Entonces usted viene acá en representación de una pasión, un amor por una disciplina. Exactamente. El querido Ampolla, que le mandamos saludos. Le vamos a mandar un beso muy grande. Un beso un abrazo, muy grande. Y un abrazo también muy grande. Viene en representación de la ignorancia total de la acción amatoria. Y aquí tenemos gente con una experiencia diversa. Acá tenemos al querido Lucio, que tiene una experiencia diversa. Querido Carlito también. Y Jona también, que me ha contado que le cuesta salir de ciertas zonas amorosas. Vamos a, tampoco vamos a delatarlo, pero que recae siempre en ciertas conductas de las cuales no puede salir. Bueno, a todos nos ha pasado, a quien más, a quien menos, estar en un frenesí amoroso que a veces es acompañado y a veces no. Exacto. O a veces se sostiene en ese frenesí uno y la otra parte no. Porque el desfasaje amoroso también es una temática que hemos hablado en alguna otra barra de mármol. Esto de estar uno en una situación de exaltación y la otra parte amatoria no estar en la misma situación, ¿verdad? Algo que pasa con frecuencia. Sí, sobre todo. Y respecto, quiero contarle a el frenesí amoroso, yo he escrito un libro. ¡No me digas! En lo inédito de Marvel, que se llama Frenesí, Frene, ¿sí? Puede el frenesí. Frenesí puede el frenesí. Ah, frenesí puede el frenesí. Exactamente. Que es de mi colección. ¿Me deja decirlo de vuelta? Dígalo, a ver. Frenesí puede el frenesí. Frenesí puede el frenesí de mi colección El amor como antídoto y veneno. Que es una que largué sobre la. Tiene todo eso. De todo, sí, sobre la medicina amatoria y amorosa. Y también sobre. Las consecuencias buenas y malas, los efectos secundarios que tiene el amor. Y entonces este frenesí puede, el frenesí, son síntomas de un amor frenético. Entonces usted está en duda de si tiene un amor frenético, si realmente está en un amor así desbocado. Y con este libro se puede ayudar porque da exactamente... La pauta de si usted siente alguno... Con tres síntomas de esto, usted ya está diagnosticado con un amor frenético. Y le comento, por ejemplo, uno de los síntomas es el insomnio romántico agudo. Es decir, la falta de sueño. Está con los ojos como dos huevos duros. Yo estuve 4 semanas sin dormir. Enamorado, porque no quería cerrar los ojos. Porque tenía la sensación de que si cerraba los ojos, la visión del ser amado se me iba a perder. Sabía todos los recovecos del cielo raso. Por ejemplo, no, usted sabe que no. Quedó la imagen impregnada en mi retina. Y entonces no quería cerrarlos para que no se borrara. Por eso estuve 4 semanas sin dormir. Imagínese el estado en el que estaba. Sí. 1, 2 días, 3 días. Por suerte, días. En algún momento vino una enfermera porque me hospitalizaron y ahí cambió el frenesí por otro. Qué hombre de suerte usted. Viste que un clavo saca al otro y como es la cosa. Y una vía a la otra y cuestiones así. Claro. Otro síntoma de este libro que escribí son los cólicos cardíacos arrítmicos intermitentes. ¿Cómo? Los cólicos cardíacos arrítmicos intermitentes. Caramba. Eso es cuando pasa el ser amado, se le enfrenta y el corazón como que se le sale del pecho, ¿vio? Pero así frenético, justamente. Como galope, así. En las ciencias amatorias se llama cólicos cardíacos arrítmicos intermitentes. Porque no se da con frecuencia, se da solo en presencia del amor. ¡No me des masaje! El cardíaco. Claro. No es necesario. No los cardíacos, por lo menos. Después otro es el tinnitus extramarital. ¿Cómo, perdón? Tinnitus extramarital. El tinnitus es el zumbido en las orejas, ¿vio? Esto se da... en el sentido de que solo puede escuchar la voz del ser amado. Solo desea uno. La única voz que escucha, le habla a cualquier otro, cualquier otra, cualquier otra, y usted no escucha, solo siente la voz del ser amado. Un frenesí de come oreja. Bueno, sí, podría ser. Sí, es que el amor le come la oreja. Sí, claro. Entre otras partes del cuerpo. La fatiga mental idiopática es otro de los síntomas. Idiopática, como aquello que no... Porque yo hice 2 meses de medicina. ¡No me digas! De ahí fue que saqué toda esta cuestión. Aprendí un par de términos médicos y de ahí ya está. No aprendí claro. Entonces está la fatiga mental idiopática, que de alguna manera es que te pones boludo. Es decir, en realidad no es idiopática. Idiopática, dícese, de aquello que no se sabe la razón por la cual surge el síntoma. Usted tiene ahí, está como en las nubes. en este caso queda como obnubilado. Mire, este, sí, vio que se pone medio boludo uno cuando está enamorado. Bueno, eso se llama fatiga mental idiopática. La mente, el cerebro no le funciona demasiado bien. Que también tiene una teoría, es que la irrigación sanguínea se va a otro lado. Y no va a irrigar. Deja de irrigar. Si usted irriga para otro lado. Irriga para otro lado y entonces no le llega agua al tanque. A las patas, por ejemplo. Como se dice coloquialmente. A las patas, ¿no? A las patas. Por ejemplo, no. Sale corriendo para donde tenga que ir. Bueno, no sé dónde piensa usted. Por eso es bueno que el enamorado se ponga patas para arriba. Que literalmente se ponga patas para arriba. Para que la sangre llegue al cerebro y pueda pensar un poco. Porque eso amubila. La otra, otro síntoma, es la dependencia psicofísica instantánea. ¿Eh? Oh. Es decir, uno quiere estar todo el tiempo con el ser amado. Entonces esto se representa con una dependencia psicofísica instantánea. Instantánea. Uno no puede estar si no es con el ser amado. Esto es todo síntoma de frenesí. Instantánea, o sea, que si y dependiente, tiene dos, entonces. Dos, ¿eh? Instantánea y dependiente. Instantánea y dependiente. Claro. Ambas cosas. Perdón que me puse el cubre oreja. No, no, está bien. No lo escuchaba. No es hermoso ese momento de estar con el WhatsApp, los mensajitos. Esa. No fomentar la dependencia, pero los mensajitos por WhatsApp. No estamos hablando de algo más físico, digamos. Sí, no, pero está bien. No, pero está bien. Hoy día. Es lo que pasa es que él es un nativo digital. Entonces lo entiendo lo que me dice. A través del WhatsApp, él siente lo que uno tal vez siente en el au vivo, no, como dicen los brasileños. O sea, está el momento más personal, por supuesto, pero cuando no se puede dar el momento personal, lo virtual. Jugueteas un poco por WhatsApp. Me está dando escalofrío porque dice jugueteas un poco y se me acerca. ¿Por qué? Me gusta porque hoy vino muy personal, que diga Jonah. ¿Sí? Está bien, sí, es muy cierto. Como yo escribí una frase en un momento, que ahora no me la acuerdo, pero la puedo buscar. Y me acuerdo nomás, fue en tranquilo. La época... Mire, ¿saben qué época fue? Sí. En la época en que estábamos en pandemia. No me diga. Qué necesidad. Y decía... ¿Algo como qué? Algo como... Vio que estábamos encerrados, ¿no? Sí. Por eso, por la cuestión del acercamiento o del no acercamiento. El acercamiento virtual sería... Claro. Ya que no podemos salir a vernos... Entremos a tocar, una cosa así era, cuestión. Pero bueno, ahora justamente no lo encontré, pero más o menos ese era el sentido, porque no tan explícito, pero me explico, ¿no? Sí, sí, porque está estaba bien. Uno restringido en sus hogares, el amor estaba restringido, lo quisieron restringir, sí. El contacto humano estaba restringido. Ahora no está restringido, a uno se autorrestringe solo, mire cómo es la cuestión de las nuevas generaciones, pero bueno, no nos vamos a poner en ese plan de viejo hipócrita. Otro síntoma, porque bastante estamos, otro síntoma otro, a ver. De estar en este frenesí amoroso, cuente, es la contracción hipertónica de los músculos risorios mayores. Mire usted, esto es algo que me pasa. Espera, es que me perdí un poco. ¿Contracción? Contracción hipertónica, es decir, que está muy contraído. Ah, hipertónica. Eso. Los músculos risorios mayores, lo que dan la sonrisa. ¡Ah! Yo había agarrado. Esa de que uno... Yo había agarrado para otro lado. No, no sé para dónde agarro, pero era bastante literal. Cuando uno está enamorado... Donde se le irriga, donde dijo que irrigaba más. ¡Ah! Mire usted... No. Por la irrigación, dice, pero sí. Esto es risorio de risa. Ah, esto es risorio de risa. También. Y es vio que cuando uno está en presencia o está enamorado, anda sonriente, anda con, como dicen coloquialmente, con cara de pelotudo. Con cara de. No, se lo había dicho las patas que se calambraba, digamos. Pero... Y las patas se le calambran también, tal vez porque también la irrigación se le va para a las mejillas. Como que siempre anda sonriente, entonces. Anda siempre sonriente. Es otro síntoma de estar en un amor frenético. Ajá. El otro, espere que no, acá, de vuelta, el corrector, claro, no entiende los términos que yo utilizo, y no lo después no lo corrijo yo, pero... Bueno, pase a otro, no se preocupe, si hay tanta cosa para estar frenético. No, un brote esquizorromántico, eso. Ah. Tener un brote esquizorromántico, ¿qué significa? que todos lo hemos sentido alguna vez, idealizar a la otra persona. Es decir, ver cosas, personajes que no son. Por ejemplo, una señorita ver un príncipe azul en uno. Bueno, eso a los pitufos, por ejemplo, no les pasa. Bueno, ay, espere, que ¿cómo será la cosa que me descolocó? Claro, la pitufina veía en todos ellos un príncipe azul. Ah, es muy bien, sí, tiene muchas razones, disculpe. ¿Verdad? Bueno, nosotros, el masculino tiende a decir la indicada, ¿vio? Y eso es síntoma de un brote esquizorromántico. Es decir, uno ve, idealiza o ve a la otra persona de una manera que realmente no es. Es como una personificación ficticia del otro individuo. Una idealización, por decirlo de alguna forma. Una idealización. Otro síntoma de que uno está en presencia de un amor esquizoide también y frenético. Y otro, para comentar, son muchos más, es todo un libro, imagínense, no lo voy a decir todo porque si no la gente después no lo compra. 593 páginas. Y un síntoma después especificado en cada una de ellas. Claro. Y la otra es la megalomanía. Ah, la pelota. Melomaníaca romántica persistente. Megalomaníaca, melománica, romántica persistente. Es como un trabalengua. Un poco. Dice que la policía, cuando usted, en vez de hacerle un coso de alcohol, le van a decir esa frase. Diga esa frase. Es como un trabalengua. Claro. Megalomanía en el sentido de esa exacerbación del yo, de uno mismo, un megalómano. Melomaníaca, por lo de melomanía, de melómano, por sí. Ese enamoramiento, por lo musical. Sí. Romántico persistente, en que todas las canciones de amor hablan de usted, de su ser amado. Ese es el síntoma, ¿se da cuenta? Entonces uno piensa que todas las canciones de amor están escritas para uno. Por eso es megalomanía. La brava la que dice, mi país, qué tristeza, la pobre, pero si encara para ese lado ya está totalmente perdido. Bueno, sí, capaz que Zita Rosa justamente no es el más indicado para... Bueno, pero si está en ese trance que usted dice, la va a agarrar para ese capaz lado. Capaz que no, imagínese que escucha guitarra alegre y empieza un garronazo forespor. Pero sí, poco indicado tampoco para los vegetarianos y los veganos. El tema es sí, porque es un tema que exalta el veganismo, es verdad. Qué pro hombre Zita Rosa, de nuestros mejores ejemplares. A mí era un hombre que iba y venía en el tiempo, ya sabía. Bueno, un viajero del tiempo. Ya sabía. Yo soy un viajero del tiempo. No me digas. Yo se lo he confesado en otras ocasiones. Sí, ya lo he dicho. Nunca lo entendí, pero... Bueno, porque justamente parte del ser viajero del tiempo es que no comprendan la realidad, que descrean de nuestra existencia. Somos una especie ahí que en realidad si se revela realmente su condición, así como la de los extraterrestres y demás. Tiene frenéticamente una rebelión contra la realidad. Exactamente, le pasó a Terminator. Fue lo que le pasó a Terminator cuando dijo, mira, vengo del futuro, marchó. Por eso, lo que hacía bien Marty McFly, el de Volver al Futuro, era no revelar su condición de viajero del tiempo. Eso está en las máximas de cualquier viajero del tiempo. Son como las máximas de la ciencia ficción. ¿Quién te va a creer? Si viajas en el tiempo, no te deschave. Claro. Porque si no, ya pierde sentido, ¿vio? Todo viajero del tiempo que se exprese de tal y que sea buen viajero del tiempo... No hace alarde de su condición, ¿verdad? Porque si no, la gente ya empieza a descreer, ya dice, no, este sabe lo que va a pasar, ya no le genera buena amiga. Claro. ¿Entiendes? Bueno, después tengo para después de su espacio, que no sé si tenemos la cortina hoy. ¿Tenemos la cortina? Bueno, entonces vamos a la cortina, no sé si la vamos a pisar esta cortina. Porque habitualmente tenemos la mala costumbre o la buena costumbre de pisar la cortina del querido Roquecito, que viene a continuación y que dice lo siguiente. Usa Héctor, dice algo, el alma, sí. Una cortina jugada, creada por Roquecito, Bardot. No, brillante, nuestra estrella. En la cancha brillante, ¿a dónde se fue? Sí, ¿a dónde se fue? Con pasa es como la flechera está brillante. El viajero del tiempo. Luego el nombre Brillante Producciones, mire, lástima que ya lo agarraron. Si no, hubiera escrito perfectamente mi editorial, sería Brillante Producciones. Pero prometimos no pillar esta cortina. Brillante Producciones. Perdió el brillo. Perdió todo su ilusión. Perdió el pulidor y vio cómo es la cuestión. Y vamos al tercero. Muchas gracias, muchas gracias. Que estoy frenético, le dije, ¿no? Está frenético, lo noto. Frenético, frenético, frenético. Y en este frenesí, estoy saludando acá al amigo Lucio, que está. ¿Cómo anda, Lucio? ¿Cómo estamos? ¿Anda bien? ¿Cómo está, Roquecito? ¿Todo bien acá? Bien, bien, contento, contento de no tenerlo acá. No noto tan frenético a Lucio. Yo que es un hombre que aplomado. Tiene siempre como un aplomado. Aplomado, esa era la palabra, mire está cómo... como siempre aplomado, como siempre sacando fotos, así como con el... Con una mente fotográfica. Sí, pero se puede estar frenético por dentro y no... Mire usted, es como Zita Rosa, vio que Zita Rosa también tenía como ese frenesí por dentro así. Un frenesí interior, me gusta el concepto de frenesí interior. Es lindo ese y concepto. Por fuera una pantalla de aplomo. Sí, así. Bueno, es que de alguna manera... Cuando saque ese frenesí... La cámara... Usted confíense que no está frenesí. Sí. Cuando saca ese frenesí no hay quien lo pague. No, pero... Saca toda la foto junta. Toda la foto junto, claro. El tipo abre el obturador un segundito, un claro. Microsegundo, y ya le saca la foto. Sí, sí, sí. Y ahí queda registrado en la lámina de plata. Nitrato. No me sale la palabra. Nitrato de plata. Nitrato de. No necesita bien. Había muchos nitratos. Sí. Que ya nitrato de esa. Sí, Leonardo, sí, sí. Por las dudas. Porque la química de la fotografía es muy importante. Por supuesto. Pero él sí está todo el tiempo como... Abre así lo que sería la pupila como... Tiene un tiempo de obturación corto. Sí. Aunque también es un tipo de tiempo de obturación larga. Porque porque lo cierto es que ha sacado... A relucir. Te hace ver la estrella. Dice, cuando, con el tiempo de obturación larga te hace ver la estrella. Escúcheme. Mal no le va con eso. Cada cámara. No, escúcheme. Ha dado vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Sí. Tiene sensibilidad la fotografía también. Pero genera ruido. Mucha sensibilidad. Sí. Bueno, pero si uno maneja bien el ruido. Y si maneja bien la cámara, ni le digo. Ni le digo. Pero si uno sabe manejar el ruido, puede componer las mejores sinfonías nocturnas que uno pueda ver. Sí. Porque es un compositor de sinfonías nocturnas, querido. Bueno, yo no voy a meterme en tanta cosa. Yo solamente lo saludé. ¿Cómo anda, Lucio? ¿Anda bien? Ya lo pusimos como más íntimo. Más que en un compromiso ya firmó. Ya firmó el compromiso compra-venta, todo. No, ya está embargado. Sí, totalmente. Bueno, hoy, en este frenesí, como siempre le digo, y el otro día me dijeron... La ampolla, que tanto lo estoy extrañando. Porque extraño su voz, extraño su presencia. Es un tipo muy ampolla dependiente. No sé si ampolla dependiente, pero él es querible, ¿vio? Yo tengo un amigo que era ampolla dependiente. No me diga. Sí, no le fue bien. Bueno, eso... Corre por su cuenta. No, bueno, son acotaciones. Está bien, no, está bien. Tengo. Por supuesto. Ese es el problema de una borragia espontánea. Que también es un síntoma... del amor frenético. Vamos al espacio deportivo que es el suyo. Sí, por supuesto, pero antes vamos a este espacio, pequeño espacio que es el... ¿Microespacio? Sí, microespacio de cosas que han pasado. ¡Oh, las efemérides! ¡La roquemérides! ¡Eso mismo! Que tanto han sido del agrado. Cosas que pasaron. La gente me ha parado. Un día como hoy... La casi... ¡Qué! No sabía, pero lo que contaste. Mirá. ¡Qué interesante! ¿Qué bueno, no sé, yo qué sé. Mire, apunta el micrófono cuando sí, va. Sí, yo bueno. Sé que usted lo quiere mirar a Carlito sí. para que él asienta. Sí, bueno, yo qué sé. Afirmativamente sí, ante claro. Su acotación. ¿Usted asiente afirmativamente lo que estoy diciendo, Carlito? Por supuesto. Bueno. Así que ha recibido. Me ha comentado también. La Roquemérides de una respuesta muy positiva a la gente. Por supuesto. ¿Y qué trajo para el día de hoy? 3 de julio. Hoy es 3 de julio Y frenéticamente podríamos decir, no sé si ustedes saben, yo me enteré hoy justamente. Se acaba de desayunar. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste que...? Que hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Ah, mire usted. Así que ayer, hoy y mañana por lo menos. Un día ficticio, un día ficticio. Sí, bueno, por lo menos, es lo que iba a decir, por lo menos llegó a la chismosa para hacerlo mandar. Haceme el favor. Por culpa, por lo menos, sí, por claro. Vergüenza. Pero no sabía que ese día existía. No, yo tampoco, mire. Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. No, ojalá, ojalá algún día. Lo único que se me ocurre decir es ya están inventando día para cualquier cosa. Sí. No, pero es positivo, pero es positivo. Bueno. Ojalá, Roquecito, todo que suceda, algún día celebremos este día sin la existencia de. Como dicho, una verdadera efeméride, como algo que va, mira lo que hacían. Claro, ¿verdad? Ya no está. Un día como... Esto puede suceder, por ejemplo, en el 2115. Bueno. Un día como hoy. Se celebraba, exacto, este día como el día libre de la bolsa de plástico, porque hubo un tiempo en el cual se usaba la bolsa de plástico, de nylon, sí, bueno, como hecha a base de plástico, papel, no, para usos múltiples. Exacto. Ahora te la cobran. Mire, sí, usted, qué beneficio. Una cosa fantástica. Esa es la manera capitalista de solucionar, sí, los problemas. Te meten la culpa. Ecológico. Te meten la culpa como diciendo, si no la pago, soy un. Exacto. O, por ejemplo, esos productos que son libres, que tienen menor huella de carbono, que te lo cobran más caro. Sí, una cosa fantástica. Que bueno, los orgánicos. Claro, y se da cuenta que uno, para poder pagar esos productos, tuvo que trabajar más y probablemente, en base a ese trabajo, que implica una huella de carbono mayor, pudo equilibrar esa ausencia de la huella de carbono del producto que uno compra. Lo sustentable se va al carajo, digamos. Ah, pero escúcheme. Pero bueno. Como la de los autos eléctricos. Sí, también. No, también. Porque dice que 3/4 de la huella de carbono de la fabricación, de 3/4 de lo que un auto está, mira, hecho. ¿Cómo llegan a hacer ese auto? me acordé de Roberto Giordano. De acuerdo a la pregunta de cuántos árboles se necesitan para el oxígeno del coso que usted me dijo que... Bueno, este es más o menos lo mismo. Para un auto en toda su vida útil, tiene una huella de carbono. Sí, y 3/4 de la huella de carbono de esa vida útil de ese auto son en la realización del auto. Claro. Eso escuché una vez. O sea que solo 1/4 es lo que gasta en el combustible. O sea que de alguna manera, cuando uno anda en un auto eléctrico, ya 3/4 de la huella de carbono ya la gastó. Sí. Lo único que está evitando es el último cuarto. No, y además de todo, ellos dicen que ahora con las baterías eléctricas están haciendo bolsa, lugares para sacarlo. También tenemos la cuestión del litio. Los ingredientes. Ese cuarto es una engaña pichanga. Pero bueno. Además, la vida útil de ese cuarto. Ahí va. Es menor todavía. Bueno, a los 10 años tiene que cambiar. Este es un mensaje que le damos a todos los poseedores de autos eléctricos para, sí, que duerman tranquilamente. Sin culpa. Pongan una vela arriba en el techo. Y anden cuando hay viento. Y si no hay viento, bueno, no sé. Anden en bicicleta. Suya, Héctor. Bueno, sí, no sé, estamos... Le quita realmente un... Ah, mira acá, Roberto Giordano, se otra pregunta muy compleja. Equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña, que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno? Bueno, Roberto, muchas gracias por esa apreciación. La gente quedó totalmente clara en ese concepto. Clarita la pregunta. Si no, pueden ir ahí al amigo Google y lo buscan. Y lo buscan porque, sí, es una pregunta de más o menos 4 minutos. Sí. Bueno, después tenemos algo que ocurrió en nuestro país, un 3 de julio, pero en 1927, que ya creo que hemos hablado de eso alguna vez que otra vez, pero... A ver, déjeme pensar, 1927, sí, un 3 de julio. Previo a las hazañas... No, no es deportivo. No es deportivo. No, nos pueden enorgullecer, pero no deportivamente. Que fue en Cerro Chato, donde fue la primera votación femenina. Verdad. En algún portal es Sudamérica, en otro dice América Latina. Bueno, mínima está diferencia. Está bien una u otra. Fuimos el país, primer país que tuvo votos femeninos, ¿no? Y fue en Cerro Chato la primera mujer que votó. Exactamente. ¿Usted qué registro? Que fue una elección interna. Interna. Vale como elección. Claro. Sí, sí. Del municipio de Cerro Chato. Por decir algo. Entonces, capaz que era de la Comisión Fomento. Y, mire, ya que le diga. En esos tiempos éramos tan pobres el derecho. Creo que era por un plebiscito, le digo más. Un plebiscito sería. Sí. Y después, usted algo mencionó recién, que un 3 de julio, pero en 1985, se estrena Volver al Futuro. Mire usted, qué casualidad. Volver que al Futuro. Una película para los que tienen un poco más de 40. No creo que haya, de niño no lo hayan mirado. Ah, por supuesto. Sí, usted lo vio, Carlito. Una película de culto. Por supuesto. Influyó, es más, él quería ser como el científico, como eso estudió física. Y esas cuestiones, quería ser como... Quería hacerse un auto para venir más rápido a la radio. Imagínese un DeLorean. Sí. Pero es que anda en un DeLorean, el rojito que tiene medio DeLorean. Sí. No sé si viaja en el tiempo. Es decir, uno cuando anda en él parece que viaja en el tiempo. Es viajar al pasado. Que es del 80 y pico. Volver al pasado. Del 90, mire. Volver al pasado sería. Es un auto menemista. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Consume mucho, eso sí. No tanto. Nada más. Pero usted abre ese auto y no hay cosa que no encuentre. Ah, seguro que no. ¿Puede encontrar una escalera mecánica? Sí. No sé si escaleras de las comunas he encontrado, recuerdo. Sí, por supuesto. Entran perfectamente a lo largo. Hay gente que está escuchando que sabe de lo que estamos hablando, pero bueno, no vamos a hablar más. Hay gente que no. Pero bueno, vio que esto es un programa de nicho, tampoco es para todo el público. No, vamos a hacerlo en inclusive. Y después tenemos unos cumpleaños muy famosos. Unos cumpleaños muy famosos. Por ejemplo, en 1980 nació Keiichi Suzuki, una judoka japonesa. Que la gente la debe conocer, por supuesto. Y bueno, Suzuki tenía que ser japonesa, claro. Era muy rápido, dice. Ah, después tenemos en 1992, tenemos a Molly Sanden, una cantante sueca. Ajá. Sí, que también nació en... Medio random está trayendo. Sí, bueno, que vaya. Y en 1996 nació, un 3 de julio de 1996, Giorgio Paganianis. Un basquetbolista griego. Ah, mira. Qué bueno. Mire usted, destacado. Destacadísimo. La gente debe saber, por supuesto. Está bien, este es para gente que sabe de básquetbol griego. Bueno, y hoy, además de las Roquemérides que han pasado, vamos a traer un cuento, Un relato. Un fragmento de la historia deportiva del mundo. De la vida, mire usted. De la vida misma. Ajá. Y dice, yo nunca podría abandonar esa alegría. Mire el título. Así se titula. Oh, qué lindo título me pasó. Mire, me hace acordar una historia amorosa que tuve. No me dice. Sí, no le digo. Siga usted. Y dice, y comienza así, dice, y si la vida no fuera... esa sucesión de momentos, si fuera uno solo... Ah, mire usted, qué buena pregunta. Sí, uno solo, un solo momento, uno lleno de goce, delirio y felicidad. Ah, y frenesí. Bueno. Me gusta. Eterno. Ah, un momento sin eterno. Antes ni después. Ah. Un momento único y sublime. Ah. Me aburriría del mismo por habitual o sin el paréntesis de la pena. Gran pregunta. Yo creo que no me aburriría. Si es de éxtasis total, aunque sea el mismo repetido una y otra vez, un eterno retorno inmediato. Y si es de éxtasis... La dejamos ahí en el aire la pregunta y cada uno sabrá contestar. Pero es una pregunta que abre un relato. Exactamente. Dice, yo soy Mingo, así comienza el relato. Dice, yo soy Mingo, amigo... ¿Quién es? Yo soy Mingo, amigo de Atanasio Atroste. Atanasio Atroste. Así se llama el, el peculiar personaje. Uh-huh. Dice, yo soy Mingo, amigo de Atanasio Atroste, que era jugador del Club Social y Deportivo Pulidores Unidos de Adoquines, del Adoquinado Público. Ah, mire, Pulidores Unidos. Sí. Club Social y Deportivo. Ah, había un Club Social de Pulidores Unidos del Adoquinado Público. Es verdad, porque yo me acuerdo de mi infancia, el adoquín no tenía esa asperidad, aspereza, si se me permite el término, que tiene ahora. Exacto. Había gente que se dedicaba a pulir adoquines. Y este era el Club Deportivo del amigo Pulidores. Atanasio Atroste. Ah, sí, ah, bueno. Sí, dice... Pero Mingo, que era el que cuenta la historia, sí, empieza así y dice, lo voy a tratar de expresar en términos normales. Me gusta. Solo les quiero decir, él está bien. Ajá. Es feliz. Bien. Entiendo que escucharlo gritar, tomá pa' vos y tu tía Gregoria, mientras está pelando un pollo... Puede parecer raro. No es algo agradable, pero bueno, es raro, sí. O soportable si quiera. Pero es un jugador profesional. Y como jugador, me cuentan, él se sigue desempeñando bien. Ah, mire usted. Por más que cuando cruce el medio campo o simplemente reciba un pase, diga hasta que los parió. Sí. Sí, los mira como... Si dice esa frase, está que los parió. Dice, gritando desaforadamente todo el tiempo y mirando a la tribuna. Ah, juega el fútbol haciendo eso, mire. Sí, usted recibe el pase en la media cancha y... Y putea y así, mira la tribuna y... Dice, o que se saque la camisa en la iglesia, la revolee y se golpee el pecho. Me contaron que pasó eso cuando bautizaron al nene. Ah, sí. Dice, pero ¿por qué no dejarlo si es feliz, aunque esté encerrado en esa escena? Dice, es un tipo que quedó encerrado en una escena y tiene estas actitudes. A ver, sí, si dice era... Mingo. Es decir, él se quedó viviendo una y otra vez esa emoción. Ah. A eso me refiero con esa escena. En un loop. No puede salir de ahí. Y es que nunca había hecho un gol en toda su carrera profesional. Ay, se quedó en un loop de un gol que convirtió en algún momento. A ver, sí. Aquí, obvio. Fíjate. Tengo un amigo que le pasó algo parecido. Es un 5. Claro. Y al que nunca se le pide eso. Vamos a explicarle a la gente que un 5 es alguien que juega en la mitad de la cancha. Y que hoy día, mirando el... fútbol inglés o el fútbol no sé de dónde. Internacional. Se ve más eso, pero... Sí. En antaño, un 5 haciendo un gol. En un fútbol de barrio, en un fútbol así más de dientes apretados. Era muy difícil. Claro, muy difícil. Yo que jugaba de 2, que era más atrás, ni le digo. Sí. No sabía si existía la vida después de la línea de cal del mediocampo. Exacto. Dice, a un 5 nunca, al que nunca se le pidió hacer un gol. Nunca se le pidió esa alegría. Y a su vez entonces no se la exigió jamás a él mismo. Claro, no, inesperado. Exacto. Sí, ustedes, dice Mingo, ustedes pudieran abstraerse de eso, es decir, naturalizar que él corra besando un sifón y lo lleve a la mesa como quien lleva la pelota al medio campo después de empatar. Tienen que entender. Eso fue lo que pasó. Él hizo el gol del empate. Hizo el gol del empate, 105. Esa alegría, esa emoción vengadora, cargada de revancha. Fíjense que él dice todo el tiempo, ¡vamos, vamos ahora, vamos, vamos, vamos claro, ahora, quedó. Emilce parece que es la compañera. La compañera. Dice, me ha contado que lo dice inclusive en los momentos de intimidad. ¡Ah! Arenga, así como... Bueno, a veces puede ser oportuno. Capaz que en algún momento coincide la emoción con la acción. Sí, pero se ve que el hombre revoleaba, hacía otro tipo de gestos también. Claro, sí. Claro. Dice, yo lo he escuchado decir apretando el botón de la planta baja del ascensor. Dice. ¿Qué dijo? Lo que digo es, sé que socialmente es difícil de aceptar. Claro, es una especie de esquizofrenia. Lo que pasó en el súper, por ejemplo, colgándose de la góndola de yogures después de abrazarse con el repositor y los de seguridad. Entiendo, dice, claro, no entiendo. La gente lo ve como... Pero sepan que él es feliz. Ah, seguramente. ¿Eh? Nunca había tenido esa emoción, esa alegría. Siendo un 5, no estaba en sus planes hacer un gol. Es un hecho que lo tomó desprevenido. Claro, lo afectó. Entonces ese hecho se instaló. Claro. Se instaló. Y él vive una y otra vez la misma emoción. Claro, quedó en ese loop. La misma alegría. Está encerrado ahí. Claro. Porque afuera sabe que solo hay lo que todos los días. Lo cotidiano, la ausencia del gol. Sinceramente, dice el amigo, no lo sé. Quizás más adelante con el tiempo, su furia, su exaltación, su arrebato sin igual, por lo vivido que repite en el bucle de su felicidad emocional, singular, deportiva, se vayan diluyendo, dice. Esperemos que sí o esperemos que no. Se vayan diluyendo como la miel en el té caliente. Ah, que dice que es tóxica la miel caliente. Y deje así a un lado su locura sin par de gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Dice. Pero es muy probable que aunque haya pasado su vida, Atanasio deje de festejar ese gol. Es probable que sea de perpetuo. Exacto. Y no sé si eso está mal. ¿Quién es uno para jugar? Así termina la... ¿Qué le parece? Qué bien, humildemente. Mire qué increíble historia la de Atanasio. Atanasio Atanasco. ¿Atanasco? Atroste, perdón. ¿Atroste? Atroste, Atanasio Atroste. Atanasio Atroste. Un tipo que era 5... Hizo un gol y quedó marcado para toda la vida. Frenéticamente, en un frenesí total. En un frenesí interno. Exacto. En un bucle frenético. Bueno, tengo un amigo que le pasó eso con un primer amor. Con una primera novia. Que luego se le fue. No, me di. Un tipo que no era muy agraciado estéticamente. Entonces fue de alguna manera parecido a lo que le pasó a Atanasio. Hizo un gol que no esperaba. Después ese gol nunca más lo pudo convertir. Y lo inesperado de la situación lo llevó a él a vivir en un loop, a vivir incluso en su casa. Pasaba meses sin salir de la habitación. ¡No! ¡Sí! Rememorando la ocasión aquella en que una mujer lo amó. Mire usted, perfectamente le podría haber pasado a la ampolla, pero no es así. Pero no es así. A la ampolla no le pasó. Y todo esto es una historia verídica. Es una historia verídica. Contada por el querido, ¿quién fue quien le relató esto? Pedro Saborido, por supuesto. Un saludo al querido Pedrito. Exactamente. Y mire qué interesante lo que trae como historia, porque el frenesí amoroso no es solo dado desde el, valga la redundancia, desde el lado vincular, amoroso, vínculo sexo-afectivo, sino también el amor por el deporte, por supuesto, el amor por las acciones deportivas, el gol, que es el gol, la pasión, pero el gol que le dicen es como la máxima emoción del fútbol. Exactamente. Y la máxima emoción puede ser vivida con frenesí, justamente. Entonces, él vivió este estado de fue como un shock frenético. Un shock frenético que lo dejó choqueado. Choqueado. Qué increíble, como todo. Todo tiene un porqué, y si no lo tiene, en este espacio se lo encontraremos. Lo buscaremos en si este se lo encontraré. Espacio que dimos en llamarnos, o tiene algo más para contar. No. Este espacio. Por el momento está, dijo alguien. Kessman. Sí. Tuya, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. En el alma, cada jugada, cada batalla, Roquecito. Muchas gracias. Seguimos, qué gran relato. Sí. El que nos trajo el querido Roquecito, sí, sobre el deporte y el frenesí en el deporte. Frenesí en el deporte. Qué increíble, cómo nos ilumina, nos ilustra todas las noches, todas las noches. No solo es amoroso. Y dentro de lo amoroso puede ser el amoroso deportivo también. Usted es un tipo amoroso deportivo. Usted debe definirse así. Más que deportivo, amoroso deportivo. Y yo imagino en este momento que no solo debe pasar en el fútbol. Imagínese un basquetbolista que está solo, solamente para defender. Y cuando hace el tanto de su vida. Un triple. Claro, queda. En el final del. Ahí. En el último cuarto. En el último segundo. Claro, en el último cuarto, ese que añoran lo que tienen auto eléctrico. El último cuarto, mire usted. Bueno. Un saludo a toda la colectividad. Sí. Bueno, vamos, ya vamos a caer todo en el lechazo, vamos a ver todo cargando el auto en un rato, un par de años, vamos a estar todos con el enchufe, enchufando el auto, escúcheme. Sí. No. No nos dura mucho esto. ¿Qué le... Si ya están todos pasando esas cuestiones. Después veremos, nos daremos cuenta del error. Bueno, pero ¿quién nos ha enchufado equivocamente algún amor? ¿Alguna situación? ¿Quién no ha quedado enchufado? Por seguir la corriente. Sí. Literalmente. Vamos a seguir un breve espacio llamado... Uno que le gusta mucho al querido Dani, que le mandamos un saludo, que se llama... Él ha dicho, ¿eh? Breve, claro. Porque ya estamos casi como en una hora y nos entregaron tarde, ¿eh? Sí. Nos entregaron tarde, ya estamos con ese reproche. No diga nada, Terfilo. ¿Y qué? Nos quieren bombear, para mí. Cada vez nos entregan más tarde. No, un día vamos a estar saliendo a las 2 de la mañana y no vamos a tener auspiciantes. Claro, no, que no los tenemos, claro, pero no. Saliendo a las 2. ¿Quién nos va a querer auspiciar? Chimi. Ah, no hay casa de rulemanes que aguante. Claro. No hay casa de repuesto que los aguante. 600, mire, hoy tenemos 623 mensajes. Hoy mire, 623. ¿Qué? Y estoy... ninguno es bot. Ninguno es bot. No, ninguno. Porque acá este es un programa que se jacta de no comprar bots. Qué frenesí, Roquecito. Grande Terfilo. Qué lástima que no está la ampolla. Estoy leyendo algunos, ¿no? Sí, algunos al azar. Ah, sí, al a la deriva ahí, ¿no? Pagá lo que... No, ese no es. Saludos a Lucio y su cámara viajera. La cámara viajera. Bueno, yo nada. Pagate una de vez en cuando. ¿Qué? Es un público Carlito, bastante incisivo. Carlito, el aguinaldo, ¿para cuándo? Pero tiene bueno, empleador. No sé, son los mensajes que están llegando. Tenés a tus amigos negros. ¿Qué cosa? También con ciertas denuncias. No sé. Bueno, por la duda no siga, porque a mí que es del otro programa. Pasa algún filtro, filtro. Vamos a leer un par de frases. Espere que... A ver, ¿le cayeron más mensajes? Me están cayendo por el chistecito, por lo de los tres actos. Los tres actos. Pero el primer acto... Porque hoy lo contó medio mal, me parece. Mirando... Contalo bien. Un italiano. Sí. Contalo bien, Roquecito. Contalo bien, Roquecito. Sos un desastre. Miriam de la Aguada dice eso. Siempre escriben de la Aguada, Miriam de la Aguada. Sí. No sabes contar un chiste, Gil. ¿Hay alguno con la respuesta? Ricardo Bella Unión, no sé cómo llega a ella. Claro, de Portuneín. Sí. ¿Hay alguno con una respuesta acertada? Estoy mirando, están todos muy cerca. Lo que pasa es que lo despisté con el hecho de que lo conté patas para arriba. No sé si despistó o justamente... Pero lo voy a contar de vuelta para bien, que la gente... Cuéntelo bien, sí, ahora, esta vez. Lo voy a contar de vuelta para esta señora, Raquel Smith, de... Wisconsin. Sí, de Sydney, Australia. Ah, mira. Que nos está escuchando. ¿Primer acto? Sí, primer acto, un oso en un tercer piso ve caer un tano. Un italiano, diga mejor. Claro, para que sea un poquito más... Tenga un poquito más de misterio, ¿vio? Bueno. Si lo voy a hacer fácil, si no estamos hasta las 4. Ya la hizo fácil. Tercer acto. El oso, el mismo oso, en un cuarto piso ve caer el mismo italiano. Y el cuarto acto, porque ya dije tercero, pero el cuarto. El mismo oso, en un 19º piso ve caer el mismo italiano. ¿Y cómo se llama la obra? Y para sorpresa de nadie. ¿Cómo se llama la obra, Jonah? ¡Claro! ¡Caetano Veloso! ¡Caetano Veloso! Muy bien, yo. Así se llama la obra Muchas gracias por todo. Ahí va, voy. Una consultita. Roque, ¿en qué ciudad estoy si abro la correspondencia de otro? Ah, esta bueno. Era mucho. No me hubiera avisado y teníamos uno mejor. Claro, pero ¿en qué ciudad estoy si abro la correspondencia de otro? En el Chuy. No, déjeme pensar. Para otro lado. En Remitente City. No, la verdad que no sé. Viajar en el tiempo, viajar en el espacio. Bueno. En Cartagena. ¡Bueno! ¡Yonita, ¿sabes qué? A la mierda, no digo, no hago nada. Y lo dicho es, y nos vamos directo. Anda. Claro, si es tarde, hace frío y tenemos sueño. Y la gente, sí. Vámonos que la visita tiene sueño. Esto es para César. Mirá, este es para César de Puerto Madryn, que nos estaba puteando. No saben contar un chiste. César, esto es para vos. Ahí te lo mandó Jonah. Esa de Cartagena me encantó. Sí. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a retirarnos, vamos a hacer el adicho. Son todas, ya ¿no? Está, ya lo decreté. Vamos a retirarnos con un poema. Porque toda con... gente esta que nos manda los muchas mensajes gracias, de las radios comunitarias, que ¿no? Se ha comunicado con nosotros. Todos forman parte de AMARC. Claro. Como esta radio que forma parte de AMARC, Asociación de Radios Comunitarias de América Latina. Y colonias aledañas. Y el Caribe, ¿no? Es cierto, el Caribe también. Que también Caribe, que tiene su historia colonial un poco más oscura que la nuestra, sin hacer referencia a ciertas cuestiones. Vamos ahora a... Nos vamos metiendo a profundizar, porque sí. Esperemos que no nos escuchen esta parte, la repetición, con un... Edite, Carlito. Es un buen mensaje. Claro. Vamos, no, es un libro suyo ese. Edite, Carlito, edite. Oh, me gustaría... que es como... sería como la historia oscura, claro, del programa, de Al Mundo Le Falta un Tornillo. Lo que no... Lo que salió al aire, pero no debió salir. Exacto. Que es más o menos un 90% del programa. Sobre todo si contamos este pase. Más que nada, la barra de mármol. Otro sí debió salir. Por eso nos quieren desanexar, me parece. Por eso nos larga cada vez más tarde. Claro. Te tira a la cancha sin preguntarte si querés entrar, por si fuera poco, a las 2 de la mañana. Toda una vida tapando agujeros. Todo, tienen el horario central, nos dice Carlito. Las de 2 a 3 y media. Central de la madrugada. De Sydney. Claro. Pero bueno, vamos con este poema que se llama Caja Negra. Mira. Hablando de esto, de esa información que se guarda en algún sitio, por si en algún momento ocurre un accidente y vayan, recurran a este lugar. Yo tengo una caja negra oculta en mi mente. Mental, una mental y otra en el corazón. Y otra emocional. Yo tengo una caja negra en el corazón. Una donde llevo toda la información guardada negra. Ahí. Negra, esa es negra también. Bueno, negra. La caja secreta. Lo que pasa es que la cuestión de caja negra tiene ahí un simbolismo. Ah, claro. Pero utilicé el mismo simbolismo. Perfectamente podría haber sido la caja roja. La metáfora. La metáfora. Para mantener la metáfora, sostener también lo que es la simbología arquetípica de la cuestión esa. Donde tengo. Ahí se va registrando toda la información amorosa para si en algún momento me sucede algún accidente... Alguna desavenencia cardíaca amorosa, recurrir a ella y decir, mira, por esto se te paró el bobo. Por esto se te paró el bobo. Mira todo lo que venías acá haciendo. Acá tengo el microchip número 47A. Igual no voy a tener un segundo uso, una segunda oportunidad. Simplemente por una curiosidad desde el más allá de recurrir a ver por qué me fui. ¿Por qué ya ¿por no qué estoy? Sucedió? ¿Por qué sucedió? Que el por qué ya lo sé. Pero es simplemente tener como el registro vívido de las circunstancias, porque sé que me voy a ir así. Me voy a ir volando. No me digas. Caja Negra se llama este poema, un fragmento, y dice así, y mire cómo arranca. Soy fibra muscular y desgarro inminente. No tengo sangre ni fría ni caliente. la mirada de acero verde, los brazos como hélices, el cuerpo siempre dispuesto al choque. No miro al cielo, él me mira a mí, pidiendo a gritos que mis ojos dictaminen los nuevos nombres de las calles del firmamento. Soy el punto A y el punto B al mismo tiempo. Soy trayectoria sencilla en intrínseco vuelo. Te narcotizo los relojes y te cambio los nortes. ¡Oh, qué lindo! Oh. Eso, esto lo voy a decir alguna noche, voy a utilizar esta frase. Y si no utilizo la frase, voy a utilizar al menos la acción. Voy a narcotizar los relojes de alguien y a cambiarle los nortes. Sobre todo lo de cambiar los nortes me gusta. Cambiárselos por el sur. Tengo la amabilidad que tienen las balas. Soy nuestra propia caja negra, porque en el siniestro de amarnos, vos quedaste retorcido y si forma estrellado contra el suelo. Un poquito más, pero bueno. Bueno. Y termina diciendo: y yo soy pequeño e indestructible y tengo las últimas palabras letales adentro. Con esto nos retiramos. Bueno. Tengo las últimas palabras letales adentro. Con esto nos vamos diciendo, como decimos siempre. Como decimos siempre. Este lindo, qué lindo programa que tuvimos. Ah, un saludo a la polla, que sí, lo extrañamos. Lo extrañamos, vos, la polla. Bueno, que pase bien donde esté. Donde sea que esté. Que diciendo, se le desató la cadena de la bicicleta. Ah, oh, cierto que se le congeló. Diciendo y agradeciendo a los compañeros acá presentes que recién aguanta hasta estas altas horas de la madrugada. Al hombre aquí de los controles, que perdió un poco el control, pero los tiene ahí. Sí. Y a la gente que nos escucha, decimos siempre. Hasta. Gracias, ¿no? Gracias y hasta la que viene. Muchas gracias, Lu, ¿eh? Salud para todos. Que pasen bien. Gracias, Lucho. No hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Era.